Ay, me olvidé. Gracias. Con los ojos. Bueno, concejales, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 17 de junio de 2020. Bueno, tenemos varias cositas para tratar. Marce, por favor, hice la insignia patria. No nos olvidemos del distanciamiento, muchachos. Sí, estamos medio... Así que bueno, ¿puedo leer la, sí, bueno, la orden del día? Capilla del Monte, 16 de junio de 2020, orden del día, señores y señoras concejales. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 18, que después vamos a explicar los motivos por el cual se cambió, del 2020 en Sala de Cultura a las 18 horas a sala. Punto 1. Lectura de acta anterior. Punto 2. Proyecto de ordenanza autorización compra directa módulos PAICOR. Punto 3. Consorcio gestión, producción y consumo de alimentos saludables. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada estado, en el estado de cuarentena declarado. Empezamos con el orden del día porque después tenemos una correspondencia. Sola, no sé si hay más. No, bueno, no hay más que eso. Sí, fue lo de. Sí, lo presidente, de... si me permite, sí, quiero hacer una moción. Como no hemos tenido comisión esta semana, a mí me gustaría que lo que haya ingresado, sea notas, correspondencia o información del Tribunal de Cuentas, lo diéramos lectura hoy, porque si no, sí, si trasladamos para la semana que viene, por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso uno. Y la otra cosita es pedirle al señor secretario Arvalo que nos imprima una orden del día, a mí personalmente. Uh-huh. Sé que hay concejales que no, no necesitan el papel, pero yo soy de la vieja guardia y archivo todas las sesiones. Uh-huh. Entonces yo en la orden del día ya le voy poniendo, uh-huh, si se aprueba por unanimidad, si no se aprueba. Uh-huh. Es nada, uh-huh, más que por eso. Y una cosa más me gustaría, si lo podemos tratar, es un cambio de horario para los taxis y remisas. Porque viste que están de 8 a 8. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente de la EMU, de la MUNI, del 44, de todos, que empiezan a trabajar a 6 y media, 7 y no tienen forma, que no tienen colectivo, no hay nada, de trasladarse. Sí, o sea, claro, tienen que buscar alguna forma. O solamente para taxis y remises, que sea de 6 de la mañana a 8 de la noche. Que no cambie nada, solamente se retrase 2 horas. Porque está de la 8 a 8. De 6, que sea de 6. Que sea de 6, que cambie en vez de las 8 de la mañana, que sea las 6. Para bien, que lo pueda, el que quiera abrir, que pueda trabajar. Está bien, está bien. ¿Mm? No hay, pienso que no hay problema con eso. Bueno, eso estamos, lo tratamos ya con la orden. Cuando, claro, por eso iba, para que, ya que estaba pidiendo. Bueno. Bueno, tenemos del Ejecutivo un decreto que lo mandan en localidad de conocimiento para este cuerpo, decreto número 154/2020, visto el acta de transferencia administrativa celebrada con fecha 12 de diciembre de 2019 y considerando que con fecha de 12 de diciembre del año 2019 se efectuó el respectivo cambio de autoridades municipales y para tal motivo se realizó la entrega de la respectiva acta de transferencia administrativa, donde se deja constancia sobre la contabilidad municipal disponible, nómina de personal, estado patrimonial, inventarios de bienes municipales, etcétera, que en un agregado de puño y letra de las autoridades entrantes hace reserva y por ello cuenta con un plazo de 150 días hábiles a los fines de efectuar las observaciones correspondientes, que a los efectos de brindar transparencia en los manejos de los caudales y patrimonio público de la Municipalidad de Capilla del Monte, deviene necesario efectuar las consideraciones de cada una de las cláusulas contenidas en la mencionada acta. Por ello, en ejercicio de las facultades que le son inherentes de conformidad a la normativa vigente, que es de aplicación en este municipio, inciso 15, artículo 49 de la Ley 8.102, y en su carácter de Jefe Superior de Administración Pública Municipal, Ley Orgánica Municipal, Ley 8.102 y modificatorias. El Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta. Artículo 1. obsérvese parcialmente el acta de transferencia administrativa entregada con fecha 12 de diciembre de 2019 por las autoridades municipales salientes, conforme los plazos previstos en agregado de dicha acta y atento a las consideraciones que obran en el anexo 1 del presente decreto. Artículo 2. Notifíquese al exintendente municipal, señor Marcelo Rodríguez, DNI número 18.481.639, y el presente decreto con copia integrada con sus vistos y considerando parte resolutiva y anexo 1. Artículo 3. El presente decreto con su respectivo anexo 1 será refrendado por el Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional y por la Secretaría de Finanzas. Artículo 4. Comuníquese, publíquese desde el registro municipal y archívese. Anexo 1. Cláusula primera. Inciso 1. Observación. Omitió informar la cuenta bancaria en el Banco Nación número 181-000-4414 con un saldo de 10,97. Inciso 2. Observaciones. Los balances de ejecución presupuestaria presentadas no reflejan la ejecución real debido a la falta de partidas presupuestarias, por lo que se han omitido registraciones y en algunos casos imputando incorrectamente en otras cuentas. Inciso 3 a 5 sin observaciones. Inciso 6. Observación. Al verificar los últimos números del reintegro del pago múltiple número 396/19 corresponde a la anulación de cheques número 171-35045-46 correspondiente a la cuenta bancaria 250063/08 donde no se indica el motivo de la anulación. Inciso 7. Observaciones. Se indicó incorrectamente que en la cuenta bancaria 250063/08 el último cheque emitido fue el número 171-35051 y dicho cheque se encuentra en la chequera como anulado. En la cuenta bancaria 320-14/09 se indica como último cheque emitido el número 22-43-66-58. Lo cual es, erróneo, ya que el mismo se encuentra sin utilizar en la chequera y el último cheque real emitido fue el número 22-43-66-41. Y los cheques desde el 22-44-66-42 al 22-43-66-57 se encuentran como anulados en blanco, sin monto ni beneficiario, pero firmados por el Secretario de Gobierno, señor Sergio Iturrioz. Inciso 8. Observación. La lista de los cheques diferidos no puede ser corroborada su integridad con la información suministrada. Inciso 9. Sin observación. Inciso 10. Observación. No se encuentra en la información recibida el listado de disponibilidades al cierre del día, pero si bien puede obtenerse del programa PROGRAM, el mismo no es real, ya que existen movimientos no contabilizados, o sea, no registrados, reflejados en las conciliaciones bancarias. Ejemplo, cuenta bancaria de sueldo, al no poseer partida presupuestaria, no se han registrado cheques, débitos de haberes y recaudaciones. Cuenta bancaria extracción depósito muerto. En la 53/3, 6.161.766,91. 81.319,35 da 6.080.447,56. En la cuenta 64/09 hay un monto de 47.638, hay un depósito de 89.617,25 y queda un monto de 41.979,23. Y en la cuenta 54/23 hay una extracción de 68.037,68, hay un depósito de 123.764,43, quedando un monto de 55.726,71, con un total de 5.982.741,58. Inciso 11. Acápite. Final del inciso 11, donde dice orden de pago correspondiente a los haberes noviembre 2019 no ingresada al sistema por falta de presupuesto, observación. No se hizo las ratificaciones presupuestarias en tiempo y forma, ni se realizó la transferencia correctamente. No se especificó que el orden de pago número 350/019 no fue vista por el Tribunal de Cuentas al estar relacionado con el decreto número 266/19 de recategorizaciones. No se indica ordenanza de rectificación presupuestaria ni se realizó las adecuaciones presupuestarias. El 5 de diciembre de 2019 ingresó una nota al Departamento Ejecutivo Municipal solicitándole información en relación a dicho acto administrativo, como asimismo adjunte documentación relacionada con dicho decreto, relacionando con la orden de pago. Inciso 2. Detalle de deuda. Se realizan las siguientes observaciones, según detalle de acta y transferencias a facturas pendientes de imputar. Observación. No se especificó la causa por el cual no fueron cargadas en el mismo sistema o imputadas. No se adjuntó ni se mencionó el instrumento respaldatorio de la facturación, modalidad de contratación. No se menciona si la factura es correspondiente a proveedor de Estado municipal o a una locación de servicios profesionales y u de obra y u otra modalidad de contratación. Órdenes de pago a pagar, listados adjuntos, incluye deuda, haberes y retenciones. Observación. Se omitió consignar la orden de pago observada por el Tribunal de Cuentas, no se indicó el importe de los haberes por promociones realizadas en el mes de octubre del 2019. Se omitió detallar la cuenta de contratos a plazo fijo. Se omitió detallar la deuda de contratados, entre paréntesis, contrato a plazo fijo, monotributista por la suma de pesos 4.014.247,59 y de becarios 324.360 pesos, que de acuerdo a los cronogramas de pago en vigencia debió ser abonado por la gestión anterior. Compromisos no vencidos, no exigibles, sin observación. Fondo fijo no rendido desde el 2011. Observación. No se especifica la causa por el cual no fue rendido ni se anexa la documentación correspondiente al año 2012 y subsiguientes. Refinanciación, ley 9802. Observaciones. No se especifica la modalidad de financiación, plazos y condiciones. EPEC, Plan Córdoba Ilumina. Observación. No se especifica que la deuda es en dólares, por lo tanto, cuál es el importe en dicha moneda de deuda y la cotización utilizada. Préstamos Pancor para camiones, sin observación. Fondo permanente, observación. Según el Estado, la deuda de préstamos de fondo permanente a la fecha era de 3.244.999,98. Observaciones según información no detallada en el acta de transferencia. Omitió detallar la deuda por honorarios profesionales de los procuradores fiscales ingresados con la moratoria 2019, que al 12 del 19 ascendió a la suma de pesos 942.232,49. Deuda financiada, cobrada más pago de contado. No consta listado que detalle ni monto de la deuda con cada proveedor fiscal. Procurador fiscal. Omitió detalle de la imputación de los horarios profesionales. Bueno, que ya se me mezclaron. Perdonen, voy a leer de nuevo porque se me mezcló. Vamos de nuevo. Voy a leer todo el punto, así queda claro. Observación según información no detallada en el acta de transferencia. Omitió detallar la deuda por honorarios profesionales de los procuradores fiscales ingresado con la moratoria 2019, que al 12 del 19 ascendió a la suma de pesos 942.232,49. Deuda financiada cobrada más pago de contado. No consta ni listado que detalle ni monto de la deuda con cada procurador fiscal. Omitió detalle de la imputación de los honorarios profesionales a las causas judiciales o extrajudiciales. Omitió detallar a qué cuenta bancaria ingresaron los honorarios profesionales de procuración fiscal por la moratoria 2019. La deuda se encuentra sujeta a auditoría externa del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, por lo que cualquier omisión de observación no deberá ser tenida como aceptación. Se deja hecha la reserva de ley. Deuda de IMOS. En virtud que hemos, tiene un plazo de 180 días hábiles para aprobar o rechazar total o parcialmente el acta de transferencia, la entidad, en el marco de las atribuciones que tiene el presidente, realizará en tiempo y forma las observaciones que estime correspondientes. Inciso 13. Ingreso. Recaudaciones inmediatas de orden municipal, provincial y nacional. Ingresos aproximados para los primeros 30 días se realizaron las siguientes observaciones según detalle de acta de transferencia. Tasas municipales. Observación. El monto de la recaudación promedio anual 2019 es de aproximadamente 7.500.000. Ingreso de jurisdicción municipal. Con respecto a las cuentas a cobrar vencidas, difieren los montos porque existe un importante monto a cobrar prescripto por haber transcurrido 5 años de su vencimiento, como por ejemplo en el impuesto sobre los automotores, tasa a la propiedad, contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicio, cementerio. Además, se constató que la municipalidad autorizaba la prescripción de deudas por resolución, cuyo vencimiento era superior a los 5 años. Se constató la existencia de cuentas bloqueadas por la anterior gestión, generando una pérdida de ingresos que será determinada con la correspondiente auditoría externa. Primero, coparticipación de diciembre de 2019. Observaciones. No se detallan los montos de retención del Gobierno de la Provincia de Córdoba por obligaciones contraídas por el Estado Municipal durante el ejercicio 2019 y anteriores. No detalla las obligaciones garantizadas por la coparticipación, observándose la estimación de ingresos especificadas. El dinero declarado de coparticipación fue de 2.880.588,05, de lo cual se retuvo 2.356.778,42 por obligaciones contraídas en gobiernos anteriores, y el dinero efectivamente ingresado es por la suma de 523.809,63. Es decir, casi 1.100.000 pesos de diferencia. FOFINDES, sin observaciones. Rentas de la provincia de Córdoba, observación. Se informan montos aproximados sin respaldo fehaciente de su cálculo. FODEMEP, observación. No se realizó la revisión del mes de noviembre del año 2019. FOMEP, observación. No se indican los motivos por el cual no se realizó la rendición de la suma de 116.139,38. PAICO, observación. No se realizó las rendiciones de octubre y noviembre del año 2019 ni se indicaron las causas por las cuales no fueron se efectuaron las mismas. FASAM, sin observación. Sala CUNA, observación. No se indica monto ni fecha aproximada de los ingresos. Ingreso de hospital, sin observación. Ingreso de planta de reciclado, sin observación. Ingreso de cine Enrique Muñoz, sin observación. Juzgado de falta. No se detallan las causas contravencionales ingresadas al tribunal. No se detalla la causa judicial por contravención. Campo municipal, sin observación. Estacionamiento bañario municipal, sin observación. Estacionamiento paseo del zapato, sin observación. OIN, sin observación. Inciso 14. Cheques en caja municipal. Observación. No se informó si había fondos y si estaban disponibles en las cuentas bancarias. Artículo 15. Cheques vencidos de pago no remitido en caja municipal, sin observación. No retirado, perdón. Sin observación. Inciso 16. Observación. No habiendo vencido el plazo de 150 días establecido en la cláusula segunda del acta de transferencia para conformar la documentación que se anexa mencionada en el inciso 16, el balance de corte y disponibilidades, el inventario físico de todos los bienes municipales y el estado de los mismos, se deja hecha la reserva de realizar las observaciones que pudieran corresponder, por cuanto el plazo establecido es superior al plazo de 120 días. Los informes presentados como inventario de las áreas no están acorde a los estándares, ya que los mismos carecen de rotulación, codificación e información complementaria. Tampoco se entregó inventarios anteriores para corroborar la correcta información de los mismos. Inciso 17. Saldos bancarios al día de la fecha. Cuenta Banco de la Nación Argentina. 181.0.31/96 proveedores, ex vestuario nacionales hospital, 6.516.01 sin observación. Cuenta 181.0.0.54.23 recaudadora, 262.887.30 sin observación. Cuenta 181.0.0.56/29 plan nacer, hoy plan sumar, 38.382.20 sin observación. Cuenta Banco de la Provincia de Córdoba sin observación. Cuenta 3.064/09 recaudadora, 208.345.68. Cuenta 25.0047/08 obra IPEN número 79, pesos 277.82. Cuenta 25.0051/05 fondo permanente, 2.386.75. Cuenta 25.0052/2 canal Barrio Las Flores, 78.131.14. Cuenta 25.0053/09 Instituto Husain, 1.933.03. Cuenta 25.0054/06 Escuela Mariano Moreno, 1.933.03. Cuenta 25.0063/08 PAICOR, 2.100.790.65. Cuenta 25.0103/07 Explanada Terminal de Ómnibus, 2.259.19. Cuenta 3.053/03 Cuenta Sueldo, 2.933.243.14. Incluye saldo FODEMEP, 618.523.41. Cuenta 320.14/09 Sueldo Hospital, 80.244.26. Cuenta 400.136/08 Turismo, 15%, 147.516.33. Cuenta 25.018/04 Obra de Gas, 51.262.22. Cuenta 25.0217/07 Pista de Skate, 2.195.04. Total general de saldos bancarios, 5.610.518.28 sin observación. Inciso 18. Informe general para transferencia administrativa de las distintas áreas, en lo que incluye inventario de muebles y útiles que se encuentran afectadas a las mismas al 12 de diciembre del 2019. Se realizan las siguientes observaciones. Respecto de los bienes municipales, se omite informar detalladamente los inmuebles que el municipio es propietario, poseedor o tenedor. De los juicios iniciados se omitió informar el profesional actuante en los mismos, como así también la fecha de iniciación, monto reclamado, estado de las causas y copia de los expedientes. Tampoco se realizó un informe detallado de los juicios concluidos y con sentencia firme, condenatoria para la municipalidad. Monto de los juicios que debe abonar ni las causas en las que pudiese existir una acreencia a favor del municipio. Se omitió informar la totalidad de los juicios que se encuentran en procuración fiscal, las causas judiciales que tiene cada procurador, el estado de las causas judiciales de procuración fiscal, el importe total de la deuda procurada judicialmente. Inciso 19, sin observación. Cláusula segunda, sin observación del plazo. Bueno, esto es un decreto nada más que para que tomemos conocimiento. Para correr. Vamos a comenzar con la lectura. ¿Están todos de acuerdo con la lectura del acta anterior o no? Sí, la recibimos. ¿Y qué da, Juan? Después nos queda la autorización de compra de módulos PAICOR y el proyecto presentado por el concejal Consorcio de Gestión, Producción y Consumo de Alimentos Saludables. ¿Te animas a seguir leyendo? Sí, obvio. Pero yo creo que no, no tengo problema, ¿eh? Me gusta, nada más que estoy como medio sucio. Tengo el día, gracias, chico. A la Salo, como siempre. Tuve que leer. Después la leemos. Al final. Al final la leemos. ¿Sí? Dale. Vamos. Capilla del Monte, 16 de junio del 2020, el presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto los fondos ingresados en la cuenta bancaria número 342.3053/03 del Banco de la Provincia de Córdoba, emitidos por el Gobierno Provincial con destino específico a la administración de fondos del programa PAICOR, que este municipio tiene a su cargo desde el mes de marzo del 2017, que ese monto fue transferido el mismo día a la cuenta correspondiente 342.25.0063/08 PAICOR, se adjunta comprobante. Considerando que atento a la prórroga del estado de aislamiento social preventivo obligatorio por el que atraviesa nuestro país ante la declaración de la pandemia por COVID-19, que continúa con la suspensión de clases en los colegios de todo el país, se deben mantener las normativas establecidas por el gobierno provincial para la nueva entrega de módulos alimentarios a todo el padrón de beneficiarios PAICOR de Capilla del Monte. Que estos lineamientos deben cumplirse en su totalidad respetando la nómina de productos informados por PAICOR, el armado y la entrega de los mismos en tiempo y forma, actuando en total cumplimiento con las disposiciones emitidas por el gobierno provincial. Que dichas disposiciones mantienen las normativas establecidas para la entrega anterior, por lo que en el procedimiento adoptado en el mes de mayo debe repetirse para la entrega correspondiente al mes de junio, siendo nuevamente para 30 días. Que por ello, desde la Secretaría de Políticas Sociales, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y Coordinación Institucional, se solicitaron presupuestos de distintas empresas para llevar a cabo un correspondiente concurso de precios con destino a la adquisición de dichos productos, lo que deben ser considerados por el Consejo Deliberante en cumplimiento a lo establecido en el régimen de contratación vigente. Que para ello se adjuntan al presente 3 presupuestos de los solicitados que cumplen con los requisitos y que cuentan con la disponibilidad inmediata para la entrega de 676 módulos alimentarios, tal lo establece el padrón provincial, lo que corresponde. 1. Empresa Digacor, con una cotización por módulo de 1.398,97. 2. Empresa Branding, Sociedad Anónima, cotización por módulos de 1.639,65. Y 3, CIMSA SRL, con un valor de 1.507 pesos por bolsa, recibidos vía online por los motivos de público conocimiento. Que es importante aclarar que los presupuestos solicitados respeten íntegramente el listado de productos emitidos por PAICOR y que las variaciones pueden presentarse en las marcas ofrecidas dentro de las disponibilidades para entrega inmediata, por lo que ante la sugerencia de este cuerpo de control sobre la comunicación por parte del DEM en cuanto a la oferta que presente mejor calidad y precio, se adjunta nota de la Secretaría de Políticas Sociales que expresa la conveniencia de la oferta presentada por la empresa Digacor, dejando a evaluación de ese cuerpo la autorización final correspondiente. Que de considerarse necesario, la Secretaría de Políticas Sociales queda a disposición de los ediles para evacuar las consultas que se pudieran surgir. Que por el artículo 29, inciso 3 de la ordenanza número 2207/09, el DEM está facultado a realizar la contratación directa mediante decreto cuando se trate de adquisición de bolsones alimentarios previa autorización acordada por el Consejo Deliberante para cada compra en particular, por lo que se eleva esta presentación a los efectos de evaluación y o sugerencia por parte de ese cuerpo. Por todo lo expuesto, presentamos para su aprobación el siguiente proyecto de orden. Acompaña la nota de la Secretaria del Área de Acción Social y acompaña los 3 presupuestos con la misma calidad de los artículos y la condición de AFIP y la transferencia de la cuenta donde ingresa de la. Sí, está la empresa que fue resultó ganadora, que es Digacor. Acá está en la nota que manda la Secretaria de Políticas Sociales, Nancy, que considera que esa es la empresa que, más económica. La más económica y la que ofrece la calidad que pide. La calidad que Bueno, para que conste en el audio, la sesión del día de la fecha, la sesión ordinaria, la adelantamos un día, es decir, que iba a ser mañana jueves 18, para que el Ejecutivo pueda empezar a entregar los módulos cuanto antes. Yo creo que por una vez ocasionado el permiso, se hace la compra y llega al mercado. Y llega la mercadería, yo creo que el viernes o sábado ya pueden estar entregando, si no esto se nos iba una semana más. Y bueno, sabemos cómo está la situación, creo que es atinado lo que nos han pedido. Así que no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que esto estamos todos de acuerdo, así que lo sometemos a votación. Así que José. Por supuesto que afirmativo. Sí, Iván. Sí, acompañamos, sí, están todos los Gaby. Sí, por supuesto. Sí, la secretaria debe haber previsto que la entrega sea la correcta. Sí, y además, más rápido posible. Mandó la nota como habíamos solicitado. Exacto, que nos recomiende qué empresa. Sí, sí, afirmativo. Bueno, yo también afirmativo, así que bueno. Sale con esto. Bueno, a continuación sería el punto 3. La presentación de Consorcio Gestión, Producción y Consumo de Alimentos Saludables, que como la presentación la ha hecho el colega aquí, sería oportuno que la lea él. Bumiato, dale Pérez. Bueno. Capillar Monte, 16 de junio de 2020, señor presidente del Consejo Deliberante, don Francisco Gramajo, su despacho, de mi mayor consideración, me dijo usted para presentarle el proyecto de ordenanza titulado Consorcio, de gestión para la producción y consumo de alimentos saludables, para su incorporación al orden del día de la próxima sesión, con la intención de hacer un aporte en este momento difícil de nuestra comunidad y en respuesta a la predisposición del Ejecutivo a realizar procesos participativos de reconstrucción de nuestra castigada economía local. Consorcio de gestión para la producción y consumo de alimentos saludables. Visto el decreto número 260, decreto 287/2020 y subsiguiente del Poder Ejecutivo Nacional, que amplía la emergencia sanitaria en nuestro país por motivo de la pandemia del COVID-19, y visto que mediante decreto 297/2020 se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporal y a medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, y visto la ley 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional, que prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 la emergencia alimentaria en el país, y visto el plan Argentina contra el Hambre, presentado por el Gobierno Nacional para estructurar las políticas de producción, consumo y asistencia para acabar con el hambre en nuestro país, y visto que existen una serie de leyes nacionales que regulan la política pública en materia social y alimentaria, ley 25.865 con el tributo social y registro de efectores, ley 26.117, promoción del microcrédito, Ley 26.355, marcas colectivas, Ley 26.684, de concursos y quiebras, Ley 27.118, reparación histórica de la agricultura familiar, y Ley 27.519, de emergencia alimentaria nacional. Y considerando que los municipios resultan ser los principales receptores de las críticas situaciones de pobreza generadas por las políticas de ajuste y recesión, que esta pandemia y la cuarentena obligatoria aumentan de manera dramática los indicadores de hambre y malnutrición, además de la falta de empleo o la precarización del mismo, que el desabastecimiento se empieza a sentir con fuerza en algunos productos básicos y los precios se disparan de manera irregular, que ante la falta de trabajo y el encarecimiento de la canasta familiar, muchas familias han recurrido al endeudamiento usurario en búsqueda de satisfacer las demandas alimenticias, principalmente de los grupos más vulnerados, niños y adultos mayores. En los últimos tiempos, los indicadores sociales corroboran la situación de emergencia y, si bien se han triplicado los planes sociales, resultan evidentes los graves problemas de malnutrición que se agudizan en condiciones de mayor marginalidad social. En el trabajo realizado por Alberto Gandulfo y Alejandro Rosman, bajo el título Sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables, se recomienda realizar este tipo de iniciativas en pos de la soberanía alimentaria. Aclaro a Alberto Galufo, el director de microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social. Que es necesario establecer una metodología participativa de reconstrucción del tejido social y productivo que posibilite dar respuestas concretas a la emergencia social alimentaria con formas organizativas que fomenten la vinculación entre producción y consumo de alimentos saludables. Que los acuerdos políticos e institucionales son elementales y prioritarios para responder a la emergencia social y alimentaria, para lo cual de estos acuerdos deben participar con el Ejecutivo Municipal y las correspondientes dependencias municipales, agencias de desarrollo, las universidades nacionales, las ONG comprometidas con el desarrollo territorial, diferentes sectores privados de la economía y las organizaciones de la economía social y solidaria, cooperativas y mutuales, cooperativas de trabajo, asociaciones de productores y emprendedores, organizaciones campesinas, fábricas recuperadas, asociaciones de consumidores, etc. que es indispensable acordar en términos estratégicos la producción y el consumo de alimentos saludables según las características de los entramados institucionales territoriales y de las posibilidades de acceso a plataformas locales de asistencia técnica, capacitación y financiamiento. La promoción del compre local, vinculación de la producción y consumo solidario, la generación de valor agregado en origen, la creación y sostenimiento de nuevos puestos de trabajo, el cuidado del medio ambiente y la promoción del desarrollo territorial. Que las acciones programáticas requieren desarrollar una metodología de promoción integral que complemente instrumentos y procedimientos que partan del potencial de los actores territoriales, interpreten sus intereses, se adecúen los instrumentos técnicos, alcancen mayores niveles de compromiso solidario y mejoren sus condiciones de producción y comercialización. Que se deben generar condiciones político-institucionales en los territorios para fortalecer a las organizaciones de pequeños productores solidarios, conformando empresas sustentables que se materialicen en la condición de productores como sujeto colectivo en la conformación del círculo virtuoso de producción solidaria, comercio justo y consumo responsable. Atento a ello, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sancionaría, con fuerza de ordenanza, artículo primero. Creas un consorcio de gestión para la producción y consumo de alimentos saludables con los objetivos de A. Reforzar las acciones de emergencia social a los grupos más vulnerados, niños, adultos mayores y otros, mientras se identifica la problemática local para implementar el sistema de producción y consumo de alimentos saludables. B. Realizar un mapeo local para el relevamiento de los pequeños productores, puestos de trabajo, niveles de producción, inversiones necesarias, requerimiento de desarrollo tecnológico, diversificación productiva, creación de valor agregado, etc. C. Establecer un diagnóstico compartido sobre la problemática de abastecimiento local de alimentos saludables, identificación de problemas nutricionales, acceso al agua y disponibilidad de tierra para la agricultura, características de la intermediación comercial, endeudamiento familiar, pautas de consumo y características socioculturales de la población. D. Ampliar el análisis sobre el mapeo de actores a nivel regional en función del compromiso con el desarrollo territorial y la conformación del sistema local de alimentos saludables. E. Definición de canasta básica de alimentos saludables para responder a la emergencia y plan de producción de alimentos saludables. F. Formular el sistema local de producción y consumo de alimentos saludables. Artículo segundo. Implementar un programa de capacitación y formación de dirigentes locales con el foco en tres ejes. A. Fortalecimiento institucional. Mejorar las capacidades productivas y de gestión comercial para el desarrollo del sistema local de alimentos saludables. Fortalecimiento de equipos técnicos locales para consolidar una red de instituciones que acompañen la gestión de las empresas sociales. Potenciar la visibilidad y representatividad político-institucional del sujeto de la agricultura familiar y de la economía solidaria. Gestión asociada y espacios de concertación multiactoral para fortalecer el funcionamiento del consorcio de gestión local. Sistemas de finanzas solidarias y monedas complementarias para mejorar la producción y el consumo de alimentos saludables. B. Agricultura familiar y economía solidaria. Diversificación productiva para mejorar el desarrollo de los agricultores y trabajadores de la economía social. Buenas prácticas agrícolas y cuidados en la manipulación de alimentos saludables. Desarrollo integral en redes productivas, encadenamientos sectoriales y regionales. Innovación tecnológica para mejorar las condiciones de trabajo y producción de alimentos saludables. Y C. Desarrollo territorial. Visualización del compre local y solidario, precio justo y consumo responsable. Valorar el trabajo y la producción local como principio organizador del consumo popular. Promoción de plataformas de software libre para impulsar acciones de producción y el consumo de alimentos saludables. Fortalecer los espacios de comercialización solidaria, mercados, almacenes, redes de consumidores, etc. Artículo 3º de forma. Bueno, leyendo o viendo este proyecto de ordenanza, Fede, yo creo que son varios puntos los que tenemos que hablar. A mí me gustaría hablar con alguno de estos pequeños productores a ver cuál es la visión de ellos. Yo creo que hay que desarrollar todo lo que es el comercio local, la agricultura local, pero también tenemos que tener en cuenta que la situación no es fácil, hay que saber de qué tierra se dispone el municipio fiscal, digamos, disponibilidad del agua también, lo que se produzca, tiene que tener una cadena de distribución, porque si no vas a juntar, y si no tenemos una cadena que la distribuya, se va a terminar pudriendo, se va a terminar echando a perder. Por lo tanto, todo el esfuerzo de la gente, de nuestra gente, va a ser en vano. Yo creo que hace falta muchas cosas, como hablábamos el otro día, en una ciudad de 20.000 personas, si consumimos medio kilo de alimento por persona, son 10 toneladas que Capilla del Monte consume por día de todo tipo de alimentos, de lácteos, carnes, legumbres, cereales, semillas, bueno, absolutamente de todo eso está en el gusto y en la personalidad de cada uno, ¿no? Yo creo que esto es profundo. No sé qué piensan acá mis compañeros. Acá veo también algunos puntos, el tema de la financiación, que es importante, si es del Estado provincial, si es del Estado nacional, si es local, qué disponibilidad a los créditos puede tener la gente nuestra, para que todo esto sea viable, cómo se devuelven, a qué tasa. Yo creo que faltan varios puntos para hablar, así que lo vamos a poner sobre la mesa, lo vamos a debatir. Salo, me habías pedido la palabra. Sí, quiero hacerte una pregunta concreta, Fede, porque a lo largo de toda la ordenanza haces hincapié. Perdón, presidente. Primero día someter a... Ah, el tratamiento sobre tal. No, está en el orden. Está en el orden del día. Está en el orden del día. Está en el orden del día. Está en el orden del día. El punto 3 del orden del día, porque lo presentó el lunes por mesa. Perdón. Está bien. Yo también pensé lo mismo. Quería preguntarte, porque veo que a lo largo del desarrollo de la ordenanza, en cada artículo, haces hincapié sobre un concepto que está bastante marcado, que es alimentos saludables, ¿sí? Necesitaría que me especifiques a qué te referís con ese punto de alimentos saludables. Bueno, aclaro estas cositas, esto nomás, si me dejáis, Iván. Sí. Que, voy aclarando un poquito, pero la idea de esto es precisamente la ordenanza, y hay otras, en todo caso habíamos hablado de la ordenanza de Gallete, que la presentaremos en un momento, pero que tiene un poco más de sentido con esto ya, digamos, anclado en un espacio de concertación. Esto es un consorcio para la producción y la comercialización. Es decir... es lo que están recomendando hoy, y también de paso respondo lo de Pancho, de alguna manera lo que están recomendando de los que estructuran las políticas sociales hoy, que particularmente a nivel nacional se anclaron en la producción de alimentos sanos, o sea, la nutrición, la necesidad de conformar estos consorcios. ¿Por qué? Tienen, precisamente, acá se define, en un consorcio como este, de hecho acá no están las políticas ya marcadas, sino es el espacio donde pone los objetivos. En este espacio, que de hecho ya de alguna manera el Ejecutivo lo abrió con algunas conversaciones, es darle una forma más de identidad como para que se trabaje en ese eje particular y se avance. Ahí se define cuál es la canasta básica de alimentos saludables a nivel local. Por eso está ahí, por ejemplo, el estudio del consumo popular local. Lo que piden es que se estudie a niveles locales para que no bajen de Buenos Aires una canasta básica de lo que es un alimento saludable en cualquier lugar, porque no tiene nada que ver Buenos Aires con Córdoba, Jujuy. Entonces acá se definiría precisamente esto. Por otro lado, con los especialistas, con nutricionistas, pero también con lo que conocemos. O sea, que en definitiva vos no sabrías decirme qué son los alimentos saludables en este momento. Sí, yo tengo una idea, pero acá no se trata de imponer una idea de cuáles son. No, ¿sabes por qué te lo pregunto, sí. Fede? Porque lo repetís muchísimo. Claro. Entonces, en el afán de crear este consorcio de gestión para la producción y consumo de alimentos saludables, me intriga de manera saber cuáles serían esos alimentos saludables. Yo les mandé el proyecto, el Plan Argentina contra el Hambre. En el plan argentino contra el hambre está muy detallado, de hecho Daniel Arroyo, estuvimos con José en una charla... Igual no estás contestando mi pregunta. Sí, sí. A veces la contestación puede ser un poquito elíptica. Estuvimos con José en la charla que dio precisamente el Gobierno Nacional, el Ministro de Desarrollo, sobre cuáles eran los parámetros de alimentos saludables. Ellos lo vienen estudiando, no se presenta cuando se presenta el plan, tampoco en el plan argentino contra el hambre se dice cuáles son. Sí, es lácteos, verduras, frutas, cereales. Uno lo entiende en términos generales. Primero la idea ponerlo acá, porque también es lo mismo que bajar. No, está bien, yo sí tengo una idea. Te lo pregunto, porque como haces mucho hincapié en ese concepto, no sabía a qué te refería específicamente. ¿Sí? Por eso. ¿No? Se entiende que el consorcio es el que define esa canasta de alimentos saludables local. Por eso es un sistema local de alimentos, de producción de alimentos. Y lo que piden, ¿por qué también la necesidad de adecuarse con estos criterios, con estos consorcios? Porque realmente, los que estamos por ahí, me toca estar en ese ambiente, digamos, cooperativas y de la economía solidaria, están bajando un montón de programas que hoy, hasta que se termine de negociar la deuda, está difícil, la bajada de dinero, sobre todo por la pandemia, pero sí hay, se están definiendo las líneas para apoyo y acompañamiento, ahí está, para infraestructura, para capacitación y demás. Y eso va a requerir que esos productores estén o dentro de un sistema asociativo, que puede ser una cooperativa, una mutual, etcétera, o en un sistema local que podamos amparar. Entonces, en teoría, vendría a ser como ir preparando el software para lo que pueda bajar el gobierno. Tal cual. Bueno, está conformado este consorcio. Tenemos el relevamiento que lo plantea acá. ¿Quiénes son los productores? Empezamos a definir esa canasta. Que hay un padrón, lo que se pretende es un padrón de productores locales, los tipos de alimentos que elaboran, la materia prima, yo por alimento saludable entiendo bueno que sea de tratamiento orgánico, es decir, amigable con el medio ambiente, no pesticida, bueno, tiene que haber una base de eso. No, que sean, digamos, los médicos, digo. No, yo quiero, pero cuando me toque. Gaby, está bien. Pues tengo muchas preguntas. Mira, con respecto, primero coincido plenamente con la definición que vos dijiste, que esto es un tema muy profundo, o sea, importante. Importante y profundo y largo para tratar. Primero que todo, yo me pregunté cuál es la figura legal, que no la conozco, de consorcio. ¿Estamos? Empecemos por ahí. La dejemos, pero yo me pregunto eso, porque a lo mejor se podría llamar de cualquier otra forma. ¿De acuerdo? Asesor. Entonces, siempre hay que buscar, porque hay que ver cuáles son los alcances que tiene esa figura. ¿De acuerdo? Sí. Hasta ahí eso. Después, acá tengo varias cosas. Yo me pregunto el cómo de cada cuestión. Por ejemplo, vos acá ponés todas las iniciativas, como esta gente que habla de la malnutrición y todo lo demás, la marginalidad social. Y dice un montón de cosas bonitas, por así decirlo, y que uno sabe que tienen buenas intenciones, pero no dice el cómo. Y el cómo es muy importante. ¿Por qué? Porque vos, cuando haces algo, va a generar un cambio, y va a generar un cambio en muchos lugares, no solamente en la persona esa que está necesitando la alimentación saludable, por ejemplo, sino en, por lo que hablamos, que esto tiene un ingreso a nivel de desarrollo social, y es un abanico importante, va a tener impacto en muchos lados. Entonces hay que ver también y evaluar cuáles son los impactos que va a tener en nuestra economía, en los que están y en los que no están. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas que me parece a mí que de alguna manera hay que valorar cómo, y ese cómo, a qué alcance tiene, ¿viste? Hasta dónde va a llegar. Más allá de que sí, tenés que tener, por supuesto, algo hecho por los nutricionistas y demás, un aporte, digamos, de tipo científico, si se quiere, ¿sí? Eso va. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las cosas, las personas, las instituciones que se van a afectar con esto? ¿Y de qué manera? ¿Sí? Todo esto me lo fui preguntando yo a medida que fuimos leyendo esto, ¿no? Por eso te digo que coincido plenamente con él, que es una cuestión que es profunda. Está bueno por ahí como una herramienta, ¿no? Tomarla, como dijiste vos, como un software. Está muy bueno. ¿Y cómo va a alterar también este tema de la producción local? O sea, la producción local, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Todos los ítems que vos renombraste recién, no lo voy a volver a nombrar porque no tiene sentido, pero eso también hay que valorar si lo tenés, si no lo tenés, quién lo va a tener, cómo se va a manejar, vuelvo a lo de recién, ¿qué alcance tiene esto de la figura de consorcio? ¿Me entienden? Claro. Pero ahí me parece que debe preguntarle a alguien que sepa de esto, ¿no? Claro, yo no la conozco y me lo pregunto. Yo creo que... síntesis, me parece que está bueno profundizar más en el tema y, bueno, estudiarlo, no sé, es mi opinión. Gaby. Sí, lo primero que quiero decir es que comparto, digamos, el espíritu, entiendo de dónde va el tío. Pero también, y que voy a acompañar iniciativas de esta naturaleza, por supuesto, pero también comparto un montón de inquietudes que ya expresa Iván. Sobre todo, porque la verdad no desearía que una excelente expresión, digamos, o una excelente declaración de buenos deseos y de realmente de ganas de poner en marcha la economía local, quede como un proyecto que no pueda ser aplicado. Claro. Que quede como una mera ordenanza burocrática, claro, o una mera declaración de principios. En ese sentido, Iván recién él hablaba de la forma de asociación jurídica. Yo me preguntaba, ¿esto cómo funcionaría? ¿Es un consejo asesor, por ejemplo, aunque hable de consorcio, tendría la función de un consejo consultivo, asesor, hacia quién? ¿Hacia el ejecutivo, que es el que tiene que implementar políticas? ¿Es vinculante? ¿Por quiénes van a estar integrados? Vos has enunciado en forma general. Y está bien. Principio, pero sí entiendo. Me parece, por eso entendí perfecto el planteo que te hacía Iván, porque yo también me lo pregunté. Claro. ¿Es un consejo asesor? ¿El asesoramiento que haga va a ser vinculante para el Ejecutivo? Sí. ¿Lo que decide ese consejo? ¿El Ejecutivo va a estar obligado? Sí, no, no, tal vez, a lo mejor, no lo sé. Es que por eso hay que ver cómo es la figura del consorcio. Yo de verdad, lo único que conozco son los camineros. ¿Quiénes lo van a integrar? Sí, claro. Van a estar integrados por los productores locales en términos generales, por asociaciones en términos generales. No, están especificados. Ah, sí, sí. Tendría, digamos, yo creo, si es para darle el marco legal, perfecto, si es necesario para poder seguir avanzando. Por eso me parece que habría que plantear un plan de metas. Suponte, hay que hacer un relevamiento de todos los productores locales, el mapeo de todas las necesidades a cubrir. Me parece que habría que desarrollar como por ahí un plan de metas para que se pueda ir ejecutando. Si esto sería el primer instrumento, me parece que habría que aclararle algunas cositas. Es mi opinión. Y bueno, después hay otras cosas que seguramente se explicitarán, dónde va a funcionar, digamos. Imagino que son dónde, cómo, cuáles son sus padres, por eso todo eso debe tener claro. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuál va a ser la figura, digamos? Nos alcanza Marcio. Yo primero, por supuesto, todas este tipo de iniciativas siempre me gusta acompañarlas, pero hay puntos, yo no lo veo, discúlpenme, como un software tan sencillo, no, muy profundo. Es muy profundo. Porque acá estamos hablando de acceso al agua y disponibilidad de tierras que tienen que ser municipales. Claro, sí. Porque del Estado Nacional y Provincial olvídense, no lo vamos a tener nunca. Si, si vamos a afectar tierra, por eso es casi como una reforma agraria. A ver, no, sí, pero no. No, no, tanto no. Hay que ver. No, hay que ver que no creo que se refiera nada más que. Vamos a hablar de eso. Perdón, se refiere a una pregunta. Quiero ver si se afectan cosas. No, acá no se afecta nada. Pero nadie dice que van a ir a la mano. ¿Puedo? Hablemos sobre el proyecto. Claro, a ver, por ahí estamos hablando de cierto tipo de tierra para que puedan elaborarla toda la gente, no que va a ser para como un pedazo para cada uno o se va a repartir. Estamos haciendo una general. Estoy preguntando a ver si eso a eso voy. Después hablan acá del sistema de finanzas solidarias y monedas complementarias, o sea que va a haber como una cuasi moneda entre los productores que trabajen y se cambian como con algún tipo de como hubo ya como hubo los soles bueno, no importa, de acuerdo, sí. Pero bueno, ahí yo lo que quería preguntar antes que me olvide la producción, perdóname, no, pero es que es importante porque estamos hablando de producción agropecuaria, si se quiere, o producción de la tierra, y a lo mejor él está poniendo en el tapete otro tipo de producciones, entonces estamos hablando macana. Eso es lo que te quiero preguntar, estos productores, ¿es únicamente para tierra o es? Porque puede haber alimentos que se pueden fabricar de otra manera, chicos. No solamente con la tierra. Por más saludable que sea. El queso. Por eso, eso es lo que. A lo que voy, ¿y qué va a hacer? ¿Entre los productores o entre la gente va a poder cambiar con otro tipo de moneda que no sea plata? Vamos a ser sinceros, una cuasi moneda, otro tipo de. Soles. Canje. Canje, bueno, llámelo como. Intercambio. Trueque, no importa qué. Bueno, está bien, pero. Es un beneficio entre la población. Acá hay una realidad que el municipio también tiene que recaudar, o sea, hacer cosas, ayuda, si tiene que entregar tierra y está de acuerdo, pero también necesita que tributen, mínimo de alguna forma, pero que tributen. Si van a intercambiar, el municipio va a aplaudir y mirar. Por cómo lo veo, por la situación en que estamos hoy. O sea, si sobrara, y bueno, muchachos, será así. Pero hoy estamos viendo haciendo esto porque realmente la situación está terrible. Acá habla, por ejemplo, de los aumentos de medidas. Sin embargo, yo acá veo que la inflación es del 1,5. Entonces no hay inflación. O sea, ¿es desmedido el aumento o el 1? En realidad no es el 1,5. Comparto con él. Que en algunos productos específicos. Específico de la canasta. Dale eso porque se toca. La carne. No importa lo que. Está inaccesible la carne. Por supuesto. La hierba. Queso. ¿Cómo? Queso. El queso. Bueno, son cosas que está bueno para verlas y profundizarlas para ver cómo se implementan. Lo malo de esto, ¿saben qué? Y comparto con todos que esto se apruebe y que después no quede en la nada y que quede una ordenanza más que no se cumpla. Porque después, por ejemplo, si viene el juez y dice, bueno, ¿y cómo es el tema este del acceso al agua? Y no sabemos. Bueno, por ahí me lo puedes explicar vos ahora, no tengo problema. Pero por ahí nosotros no sabemos. O sea, es trabajarla, ¿no? Me parece bueno. Sacando algunas dudas, pues, no. Hay que, sí, hay. Me explico, hay que trabajar en conjunto esto. Pero, y aparte otra cosa que nos estamos olvidando, las políticas del gobierno, las del ejecutivo, ¿está claro? A ver, no pongamos, todo muy lindo, la canción, todo bien, pero después hay que trabajar de acuerdo cuando hace cosas que se apruebe, porque la veten, porque no, ellos no están de acuerdo o porque no conforman algunos puntos. Sí. Por eso digo, hay que trabajarla. Queremos disponer de 5 hectáreas para. Y no decir, bueno, lo hacemos lunes para que rápido. No, a ver cómo, cuál es la idea, la concepción que tienen de todos estos temas. Pero hay que explicar. Exactamente. ¿Puedo? Sí, ahora sí. Te arrebatamos con preguntas, no, pero bueno. Está bien, está buenísimo. Pero son las mismas preguntas que yo me hice cuando leía. Por ejemplo, para responder a mi lugar, hay este mismo consorcio está funcionando en Río Tercero. Que yo hablé con un concejal de allá para consultar un poco, pero podemos. Pedirle que nos mande un informe de cómo está funcionando, por ejemplo, a ver qué alcance tiene, qué éxito tuvo y qué cuestiones dificultosas, pero podemos hacer eso. ¿Quién es el edil de Río Tercero? Así le mandamos algo oficial. Terminó su mandato en diciembre y eso se aprobó sobre el final del año pasado, pero ahora le puedo pasar el contacto. Para que salga de forma oficial. Capaz que al gobierno, en realidad, porque el concejal lo presentó. Si está como ordenanza, la podemos pedir. Sí, claro, la conseguimos, consejo liberante, se pasa la ordenanza, nadie te la niega. Sí, sí. Bueno, eso es uno. Podemos ver esto que dice Iván, cuál es el formato del consorcio. Pero entiendo que sí, que la modalidad, por lo menos para nosotros lo tenemos, insisto, buscamos, consultemos cómo funciona específicamente, pero es un consejo asesor. Donde se puedan ampliar. quiero, voy aclarando por puntos, pero esto tiene que ver, y yo coincido con lo que dice Marcelo, que es que si el Ejecutivo no tiene voluntad, esto hace bastante tiempo que le venimos pidiendo al Ejecutivo para presentárselo, para charlarlo con él. ¿Están de acuerdo ellos? Por eso. En realidad es Oscar el que está... Nosotros no hemos podido tener una audiencia cuando hemos charlado, o este último tiempo sobre todo, fue más de apertura, ya tiene una persona a cargo de esto, le presentamos, le pedimos para charlar de estos proyectos y nos pidió que lo presentemos en el Consejo. O sea, el Ejecutivo, particularmente Oscar Amante, que lo presentemos acá y él podría venir a una reunión a charlarlo y... Perfecto. Yo personalmente, o el bloque nuestro, hubiera preferido primero que lo vea el Ejecutivo y a lo mejor ahí ya le hacíamos las modificaciones y venía directo acá. Fuera de esto, coincido en que es una, digo, decía expresión de principios, que no quede ahí. Yo considero que tampoco eso. A ver, yo vengo por ahí, en esto me hago responsable, comparto con algunos, de una generación que viene muy despedida de la política también, que venimos muy castigados, y que a veces también declarar principios, decir nosotros queremos esta direccionalidad, queremos ir hacia este camino, que lo vienen diciendo, porque además hemos coincidido, incluso muchos concejales de oposición también en los medios. Entonces, esto que decimos que nos parece que es importante la economía popular, que es importante que tengan herramientas legislativas, que tengan, se puedan ampliar con el Ejecutivo y llevarla adelante. De hecho, Caramante se reunió el otro día y coincidieron en esto y le dijo traigan los proyectos. Entonces, bueno, mi lugar era este. Por ahí los otros le están llevando a Oscar. En ese sentido es que uno dice, bueno, esto es mostrar la voluntad concreta. Hay otro proyecto, otros dos proyectos, que nosotros los enmarcamos en la idea del plan Capilla contra el Hambre para adecuar un poco en términos de principios al plan nacional. Que tienen que ver con el cómo, Iván, que ahí sí. Pero cuando nosotros analizábamos, bueno, ¿qué proyecto trae? Si traemos uno del cómo ya tan definido, uno dice, bueno, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué productores hacemos esto? Por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer, a poner tierras para la agricultura familiar, el agua. Si ponemos eso que está en el otro proyecto, no tenés, vos decís, ¿con qué productores? ¿Con qué organizaciones? ¿Con qué cooperativas? ¿Con qué infraestructura necesitan? ¿Qué programas nacionales hay? Esto es lo que se plantea acá también, que nos sentemos en ese consorcio y veamos, a ver, ¿qué programas hay? Vos necesitás una herramienta, mira, yo necesito, sin herramienta no puedo hacer más nada. Necesito para elaborar un buen dulce con lo que tengo, sí, de mis frutales, una olla. El desarrollo social, bueno, tiene herramientas. Y ahí lo vamos a buscar. Entonces, es un poco todo eso. Esperemos unir el consumo. Lo que venimos viendo es que plantear la producción sin plantear la intervención en la cadena de abastecimiento y consumo, de alguna manera lo que se plantea con lo de Vicentino es el debate, digo, más allá de lo estricto, después uno puede discutir, pero el debate es, bueno, tenemos que intervenir en la cadena de distribución, porque si no, los productores, por ejemplo, de los cordones verdes, no les compra nadie, o tienen que alquilar la tierra, sale muy cara, y los que almacenan y venden, que son los grandes hipermercados, que aumentaron un 70% durante la pandemia sus ventas, acumularon mucho más que antes, le compran al que le vende al precio que ellos quieren y tienen cartelizado todo eso. Entonces, bueno, ¿cómo intervenimos en lo de comercialización? Entonces, acá no está definido intencionalmente. Es juntarse, nuclearse, por ejemplo, esto que dice Pancho. Yo creo que cuando uno dice disponibilidad de tierra, dice, bueno, a ver, tenemos un pedacito, cerca de un lugar con agua. No entendí, no es que se iba a hacer, ya sé. Ya queda claro, ¿no? Y decimos, bueno, empezamos con esto. O un centro vecinal. Un centro vecinal ofrece. Hay un terreno municipal que quedó y podemos empezar ahí. Bueno, empecemos con eso. Hay un proyecto viejísimo que se había empezado a hacer detrás del comedor. Sí. Que hay un espacio. Claro, se pensó el vivero. Hay un vivero municipal, hay un lugar de provisión. Por eso. Por eso. Son formas organizativas. ¿Cuáles son las instituciones? Está especificado en uno de los artículos. De todos modos, están los objetivos planteados. Es decir, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, tiene dos artículos nomás. El consorcio, implementar el programa de capacitación y formación. Es decir, conformar el consorcio, sentarse, ponerse de acuerdo en cuáles son los objetivos, cuál es el relevamiento, qué es lo que necesitamos, qué es lo que se está produciendo y cuál es el consumo. Esto que decía, ponerle. Si uno va y le dice, bueno, para mí tenemos que incorporar al bolsón la berenjena. Digo porque nos está pasando. Y el capillense de los barrios populares te dicen, mirá, yo berenjena, calabaza, ¿cómo? ¿Cómo berenjena? Bueno, ¿cómo calabaza? Vos, en San Luis, que están haciendo ese proyecto de secado, están disecando zapallo, por ejemplo, y se lo meten al bolsón. Una forma de, bueno, vos no comés zapallo. Ahí creas el gusto. Metéselo a la sopa o algo así. Ese tipo de cosas la tenés que ver ahí con la gente. Por ahí uno... La clásica no es. Sí, los cereales es algo que no está incorporado. Que por ahí uno lo puede ir metiendo en un bolsón de a poquito porque considera que es necesario por los pibes sobre todo. A mí me parece, si me permitís, a mí me parece, y yo te lo dije los otros días, creo acá, para este tipo de iniciativa, la colaboración, la ayuda inestimable del INTI, sí, porque digamos el trabajo que hacen ellos realmente es muy profesional, muy estudiado, muy científico, y además tienen herramientas para bajarlo a la cosa práctica. Yo cuando te hablaba de un plan de metas era para por ahí simplificar, que no parezca un claro, gran globo que no encontramos pequeños como pequeñas metas que a mí me parece decir, a ver, sí, y acá, a diciembre. Ahí se plantea la meta, la idea es que acá se plantee, porque si uno la plantea acá, dice, bueno, quiero, sumo esta nada más. Hoy vamos a tener, mañana, porque pasamos el día de San Juan, pero digo, el Consejo, o mañana el Ejecutivo, va a tener una discusión estos días porque se avisó que se prohibió la feria, ¿no? Digo, más allá de esto y de la metodología que se usó, un mensaje de WhatsApp, de no poder coincidir en eso. Yo no voy a opinar sobre eso, pero en todo caso, tenemos un problema ahí, que es que hay un montón de gente ahí, yo no sé, sé que no fueron, pero en la última feria eran más de 50 gente que hace elaboración o producción, ¿verdad? Que lo hace en la precariedad más grande, algunos otros tienen más cosas, pero en este último tiempo la precariedad es muy grande, por eso necesitaban salir. Este viernes no van a tener la feria, va a ser un problemón, o no sé qué van a hacer, eso yo no me consta, pero sí que si no armamos un espacio que contenga esas ganas, esa efervescencia, ese deseo y esa necesidad, que es esto lo que está planteado, ese plan de meta que yo coincido que tiene que ser, uno dice, bueno, vamos a empezar a relevamiento, pero se tiene que hacer ahí. Yo lamento también que no, entiendo que hubo motivos, pero que no tengamos hoy la dirección de promoción del empleo y la economía social, que estaba dentro del organigrama, que no tenga funcionarios, porque allá de quien estaba o quien pueda estar, es el lugar donde se podía motorizar. Perdimos eso y de golpe la economía esta está presionando y presionando y presionando. Es una forma de dar respuesta. Está el otro proyecto, yo se los voy a mandar si quieren mañana, no quería tampoco meter todo junto, sino ir de a paso, que es el de recuperación y puesta en valor de la agricultura familiar de Capilla del Monte, que hizo Daniel Bracetti, no, sí, y que lo terminamos de redondear, él lo terminó de redondear para que lo presentemos, y es un tipo que creo que no es un utópico. No. Utopía, decía, no sé quién, Tom Pancho le gustaba poner, citar algo, no sé quién decía que utopía es creer que podemos seguir igual y tener buenos resultados. Entonces, por ahí es menos utópico y plantear cosas de transformaciones que... No plantearnos una solución. Yo creo, Fede, que las cosas tienen que empezar con pequeños pasos, ¿no? Si tenemos, vos decís, bueno, por ejemplo, si tenés 10 toneladas de alimentos que se consumen por día, si decís vamos a empezar con el 2%, son 200 y pico de kilos. No llega al 2%, nunca vamos a tardar mucho. Bueno, por eso uno tiene que ser responsable y serio, porque le estamos creando las condiciones a la gente para lo que viene. Sí. Yo creo que este tema de la pandemia va a traer muchas consecuencias, de hecho ya las trae. Los alimentos pueden venir sellados, bueno, varias cosas, pero en la parte humana donde vos estás tocando hay posibles contagios que pueden venir del exterior hacia nuestra comunidad. También tiene que estar el tema de la sanidad incorporado a esto, no solamente por este tema de la pandemia, sino que tiene, Iván, sacame de... Si se llama de alimentos saludables, sí, está pensado en la salud. Esto tiene que estar absolutamente regulado, pero no puede estar basado en una expresión de deseo o que nosotros seamos laxos en la... existen los entes reguladores para... Exactamente. Eso. Absolutamente, de hecho la semana que viene también vamos a traer esa reforma que habíamos planteado, ¿se acuerdan? Para esto también nos hubiera descomprimido, ¿sí? Cuando charlamos la reforma a la Feria de Microemprendedores y poder sumarle esto a pequeñas producciones de alimentos saludables, cosmética natural y demás, que vamos a traer una, otra propuesta, porque lo que quedó en discusión era eso. Ahora estuvimos analizando otra propuesta de certificación que sea más sólida para que podamos garantizar eso. Esto no está pensado para la pandemia, no está pensado para la cuarentena, esto lleva tiempo, es precisamente para pensar la salud. Lo que sí pediría es que no sigamos, por lo menos a Pancho, que no se siga diciendo que tenemos que ser responsables y serios, porque esto está basado en muchos años de trabajo y experiencia. Cuando Iván plantea una cuestión de salud, yo, digamos, uno no lo digo, no lo digo por vos, lo digo por todos. Ya sé, no se está planteando reemplazar. Claro, no, ya sé, pero no se está planteando reemplazar las 20 toneladas de alimentos, está claro. Pero sí es un aporte más. Digamos. Para que la gente pueda tener una... Empezar con un camino distinto y que... Cuando yo te digo este tema de los números, a modo ilustrativo, sí, de para saber dónde estamos parados, sí. Y bueno, evidentemente yo creo que esto es profundo. Yo no sé qué piensan ustedes, mis compañeros. Vos hace rato me habías traído la palabra, que estás mirando las luces ahí, no sé. No, estoy escuchando atentamente porque me interesa. ¿Puedo? Sí. Voy a bajar esto que es muy incómodo, yo les pido disculpas. Están quedando los favoritos por las cámaras. Bueno, en primer lugar, por supuesto que acompañar la impronta del proyecto. Creo que ninguno de los que está sentado en esta mesa hoy podría ir en contra de algo que sea ayudar a la economía social. Considero plenamente, comparto a Hueco, fuimos partícipes de cuando nos citaron en Córdoba para presentar este plan nacional. Por supuesto que este plan nacional invita a los municipios de alguna manera a darle lugar al tema nutricional, sobre todo desde la infancia, por una cuestión de económica y de hábitos, que hoy se consumen las harinas y que no tienen ninguna proteína, ningún nada que alimente, y los nenitos crecen con un... corregime porque es tu rol, pero con algunas carencias por el hecho de no comer lo que exige el plan nutricional. Es cierto, sí, Federico cuando hace la presentación del proyecto lo habla con el Ejecutivo, como también es cierto que el Ejecutivo había estado dando indicios de hacer un trabajo desde el área del desarrollo social en donde pueda contemplar sobre todo la parte saludable por una cuestión de inculcar desde el Estado, o garantizar, es la palabra del Estado, los alimentos básicos que se puedan de alguna manera cultivar en nuestras tierras. Todo lo que ustedes dijeron ya está dicho. Yo creo que es importantísimo que el Ejecutivo sea parte de las primeras reuniones, por eso quería someterlo a que lo pasáramos a comisión para poder empezar a abrir un poquito, interactuar sobre todo con el... ¿qué es lo que estaría dispuesto el Ejecutivo o qué es lo que podría el Ejecutivo participar? Y sobre todo el hecho de formar una comisión, un consorcio, una asociación o lo que fuera, es que no sea un gobernar, sino que justamente sea sumar a algo que de alguna manera desde el Estado hacia abajo, desde la Nación hacia abajo, se está pidiendo que le den prioridad por una cuestión plenamente saludable. Entonces, bueno, me parece que es dilatar. Yo tuve la oportunidad de hablarlo con Oscar. Nosotros ya tuvimos una reunioncita previa, sobre todo me interesaba saber a mí, como parte del oficialismo, cuál era la impronta del municipio frente a esta situación y si el Estado va a dar o garantizar alguna de las cosas que solicita. Porque también convengamos que si bien como Estado no solamente tenemos que responder a esto, bien lo sabemos, hay un montón de otros aspectos, como lo dijo Marcelo, que hay que cubrir, y que a lo mejor dentro de las obligaciones que tiene el Estado de dar no pudiera cumplirla. Entonces sería buenísimo, como puntapié inicial, por supuesto que voy a acompañar lo que contemplaría este proyecto, pero no me gustaría votar algo que después el Estado no pueda cumplir, porque ya lo sabemos todos. Entonces, es redundar en lo que ustedes ya dijeron, me parece estirarlo al tema, me parece súper, súper importante. Y bueno, obviamente que acompañaran al proyecto sobre tabla. Yo mi moción es someterlo a comisión para poder invitar de alguna manera. Está en la orden del día, no está sobre tabla. Bueno, tenés razón. Poderlo empezar a trabajar con urgencia por la necesidad. El próximo lunes, no sé, ¿el lunes feriado? El lunes feriado es el lunes feriado. No, sí, no, no, me parece que no. No es la movida. No se corre el 20 de junio. El lunes podemos lunes hacer. Por ahí, si puede, Amante. Yo propondría Amante y a Vicente como dos personas que podamos charlar, aunque sea unos minutos cada uno, que nos cuenten su visión. También saber si hay un plan por ahí. Eso quería adelantar. De alguna manera, yo sé que el ejecutivo. Que se fue a trabajar con Fede. Que probar. Fede ya lo había dicho. Lo adelantó antes que yo lo dijera. De alguna manera el Ejecutivo está en un plan de acción sobre lineamientos que baja la nación. Sería como complementarlo para poder sumar al resto de la comunidad que también tiene ganas de participar con respecto a esto. Así que bueno, nada, simplemente felicitar la impronta. Parte de esto llega desde el concejal y sé que el municipio está trabajando sobre esto. Yo personalmente creo que esto es muy bueno. Lo pasamos, si están ustedes de acuerdo, lo pasamos para comisiones, hablamos con... A mí me parece que lo que propone Federico en relación a la presencia de... Daniel Villetti y de... Así escuchamos, el asesor, digamos, al referente de los científicos y el representante del Estado, me parece que eso nos permitiría. Bueno, también, sí, bueno, sí, me parece bárbaro, podemos venir a escuchar, pero a mí me gustaría, para no perder tiempo y dilatar y que esto quede y va y viene y quede todo en palabras, que esta copia, una copia, se le manda al Ejecutivo. Y que nos mande, porque todos estos puntos que por ahí él pregunta pueden comunicarse, o puede tener, decir, mira, tengo terreno, no tengo, el agua no hay problema, los vamos a ayudar. Bueno, que no queden solamente en palabras lindas, no, está bueno, podemos, venimos trabajando. Yo creo que Oscar hoy no podemos hacer eso. En sus manos recibió el proyecto. ¿Lo tiene Oscar, la copia de esto? No, lo yo que lo presente por eso, pero para. Pero una cosa es Oscar, y no, con el mayor de los respetos lo digo, y otra cosa es el Ejecutivo Municipal, que es el intendente. ¿Me explico? Mandarle una copia, ¿para qué? Podemos conversar con Villetti, con Oscar, pero la última palabra la tiene el Ejecutivo, que es el intendente. Entonces, que él nos conteste si está de acuerdo, si está trabajando, por ahí manda otro proyecto que se pueda anexar, no lo sé. Pero ¿qué pasa? No, pues si empezamos el lunes, después el otro lunes, después no hay novedad. Si yo vamos ganando tiempo. Yo me comprometo a pasárselo al intendente ahora mismo, cuando salgamos acá. Está bien, pero una cosa, yo te hablo de forma institucional, dale una copia, no, sea, que lo sepa. El lunes quizás ellos como ejecutivo pueden hacer con Oscar una reunión particular en donde se junten punto por punto y donde vea qué lo viable y qué lo no viable. Bien. Porque en realidad... A eso voy. Porque si no, nos juntamos, charlamos, todo muy lindo, sí, venimos trabajando. Son palabras vagas, grandes, amplias. El circuito por las viejas... viveros que tenía el municipio, en donde las tierras eran medianamente saludables también, porque hay que trabajarlas, se visitó Provida. Hay varias ideas pensadas desde el Ejecutivo sobre este tema en particular. No sé si lleva el nombre, que es el lineamiento que sugieren, pero sí de alguna manera está contemplado. Entonces me parece súper óptimo que sea una... Está bueno, pero también hay que entender y respetar que esto es un proyecto de ordenanza que se presentó en el Consejo y que tiene que tener una respuesta. Independientemente de que el Ejecutivo, y le digo con el mayor de los respetos, pueda presentar, está esto que nosotros hemos aceptado y que va a comisión. Entonces, por respeto a él y a la gente que trabajó, que el Ejecutivo conteste, pero por escrito. Yo siempre digo, porque si no quedan palabras. Che, cuando vamos a probar, ¿dijo, no dijo, me acuerdo, no me acuerdo, escuché la grabación? Ahí tendría que cambiar. Por eso. El secretario tendría que leer. Porque mañana jueves, si mañana tiene una copia, puede trabajar jueves, viernes o el lunes, después el lunes en la tarde, puede venir con una... No digo que tenga la respuesta ya, pero sí con una gran posibilidad de cómo, cuál es la idea, la concepción que tiene. Yo entiendo, Marcelo, lo que vos decís, el problema es que como... no es problema tampoco. Hay que pedirle al secretario que lo eleve para recibirlo por escrito, porque esto fue presentado al Claro, eso voy. Es institucional, no es que mande una copia. No vamos a recibir, si no lo formalizamos nosotros el Ejecutivo, no vamos a recibir. Exactamente. Y quizás no sea para este lunes, por eso digo, perdón, apurarnos, es decir, traer, a ver, por ahí lo podemos invitar a Belletti, está buenísimo. Pero Oscar es parte del Ejecutivo, entonces por ahí no tiene todavía la respuesta. Lo vamos a arrebatar con respuesta. Oscar es, y yo decir, yo no, muchachos, todavía no hablé, no estuve, a ver, me explico, pero que tengamos, cuando nos reunamos, tengamos una definición, o por lo menos saber en dónde estamos parados. Si no, seguimos charla y charla, ¿no? Yo coincido, solo esto, coincido, lo ideal sería, si ustedes pueden viabilizar para que se haga una reunión con el equipo nuestro y nos sentemos en el Ejecutivo, pero como el propio Mander dijo, bueno, me llaman a una reunión de comisión, digo, bueno, será el problema, espacio que pretende. Si es así, sería el lunes. Si antes quieren, hay una reunión la semana que viene y lo dejamos para el otro lunes. Pero sí, está bueno que avancemos la semana. A lo que yo voy es, Oscar, claro que va a venir, no va a tener problema porque ya lo vine conversando. Pero yo digo, tenés la autoridad, y lo digo con la mayor, para decidir si hay esto, no, se lo va a bajar el intendente. Ningún secretario, se lo baja el intendente. Si mira, acá se puede esto, no, explica por qué no, explica por qué sí, ahora sí podemos. ¿Me explico? Para que no lo arrebatemos a pregunta, como por ahí te arrebatamos a vos, y le preguntamos, y digo, no, mire, nosotros venimos trabajando, bueno, sí, ya sé, pero ¿cuál es la respuesta? Claro, ¿cuál es la respuesta? No, no sé, tengo que hablar, no, que me vuelva. Para que tome conocimiento formal y cuando toma conocimiento que nos responda. Comparto que me estoy de acuerdo, me parece. Podemos discutir algunos puntos y me lo puede explicar y por ahí no lo entiendo yo. O no sé, no aclara ahí, pero por ahí conversando. Sí, sí. Bueno, estamos de acuerdo, lo pasamos a esto. La comisión. La comisión para este lunes. Bueno, no convoque. Presidente, convoque a Biagetti. Sí, anótame eso. Y a Daniel Belletti y a Oscar Amandes. Sí, después te paso el teléfono de Dani. Así que bueno, va a ser interesante escucharlo. Y bueno, yo creo que. Daniel trabajó en esto. En este proyecto no, en el otro. Bueno, no importa, si tiene una copia va a poder. Va a tener para qué, si lo mandé igual, sí, lo conoce. Bien. Estamos de acuerdo, viene trabajando. Estamos de acuerdo. Vamos. Sí, afirmativo. Sí, son muy prácticos. Sobre Gaby, estamos de acuerdo. Sí, por supuesto. Sara, bueno, yo también. 17 votos positivos. ¿Qué es lo que nos queda? Yo traigo sobre tablas un proyecto sobre tal que tiene que ver con el tema COVID-19. Como se habrán enterado, la provincia, a través de Pitch Campana, se hizo una ampliación de rubros en la parte deportiva, y en base a lo que ya se ha aprobado y la insistencia, y sobre todo que tenemos un espacio que son los profesores de educación física, que están reclamando de alguna manera poder reintegrarse en su labor horaria y acondicionarse a las condiciones que presenta el protocolo, traigo un proyecto sobre tablas sobre ese tema. Entonces, yo le envié un mensaje en el grupo el día que lo escuché. Yo lo escuché en directo. Ah, sí. Bueno, yo lo escuché en directo. Estamos de acuerdo de tratar este. Sí. Todos de acuerdo, así que dale. Voy a darle lectura. Capilla del Monte, 17 de junio del 2020, señor presidente del Honorable Consejo Deliberante. Don Francisco Granja, presente. Visto que desde el inicio del estado del aislamiento social preventivo y obligatorio declarado por el Gobierno Nacional ante la pandemia por COVID-19, desde este DEM se fueron adoptando diferentes medidas y acciones respetando las disposiciones nacionales, provinciales y prevaleciendo la salud como derecho fundamental, lo que ha permitido mantener a Capilla del Monte en zona blanca. Y considerando que por ello se dictaron diferentes disposiciones y actos administrativos en lo que lentamente y cumpliendo los protocolos establecidos se fueron incorporando flexibilizaciones en los diferentes sectores comerciales, sociales y deportivos, que el objetivo principal ha sido siempre el incluir en la evaluación de cada acto el Honorable Consejo Deliberante, considerando esencial el trabajo conjunto con la toma de decisiones que permitan prevalecer los intereses comunes de todos los capillenses. Por ello, se han dictado las ordenanzas 3021, 22, 25, 26, 28, 32 y 35/20, por los que se incorporaron las flexibilizaciones que fueron emitiendo desde el COE provincial y previa intervención y evaluación con el COE regional y el COE local. que en este marco, manteniendo los objetivos y lineamientos de trabajo, se ha evaluado habilitar las nuevas disposiciones emitidas por el gobierno provincial respecto a las disciplinas que se podrán practicar desde este fin de semana en el interior de las provincias, como es bocha, indoor, outdoor, pilates, artes marciales, yoga, esgrima, squash, tenis de mesa y billar, tenis y pádel. Se incorpora para jugar en dobles. Escuelas que den clases hasta 2 alumnos por sesión y en algunos casos 4. Que todas las disciplinas incorporadas deberán respetar el estricto cumplimiento del protocolo de actividades no deportivas individuales, emitiendo y publicado por el CODE provincial, el que cuenta con la ampliación correspondiente que incluye las citadas actividades. Que atento a ello, manteniendo la responsabilidad de prevalecer las medidas de bioseguridad que conduce cada una de las flexibilizaciones a implementar y que sin dejar de considerar las necesidades de reiniciar la progresiva y gradual actividad laboral y social en Capilla del Monte, se adjuntan los citados protocolos para que dentro del seno del cuerpo legislativo se autorice su implementación mediante ordenanza correspondiente. Por todo ello se presenta el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Incorpórese a las disposiciones de flexibilización ya establecidas mediante ordenanza 3021, 3022, 3025, 3026, 3028, 3032, 3035/20, las habilitaciones de las siguientes actividades deportivas dentro del territorio de Capilla del Monte, las que deberán realizarse con el estricto cumplimiento del protocolo establecido por el CODE provincial, en el que en la ley forma parte de la presente ordenanza asada. Bochas, indoor, outdoor. Pilates, artes marciales, yoga, esgrima, squash, single, tenis de mesa, billar, tenis y pádel se incorpora a jugar dobles. Y escuelas que den clase hasta 2 alumnos por sesión y en algunos casos, si hay espacio y se respeta, se puede incorporar uno más. Artículo 2, manténgase... Por ejemplo, un curso de guitarra o una cosa así. No, estamos hablando solamente de la parte acá, deportiva. Eso lo... Te pregunto para sacar Claro, porque habla de escuelas, pero se refiere a lo mejor a las clases de pilates. Hay algo que no me queda claro, María José. Sí. Antes de que avance. Por supuesto que esto lo aprobó el COE Provincia, eso lo tengo clarísimo. ¿Esto es un proyecto del Ejecutivo? Es un proyecto que lo armé yo, pero ya fue presentado por el Ejecutivo y están de acuerdo, por supuesto. Perfecto. Acá hay otro pedido para el tema. Ejecutivo, para eso que preguntabas vos, Milón. Sí. En primer lugar, antes de presentarlo, lo consulté con el Ejecutivo porque trajo consecuencias a nivel local. Los noticieros informaban que el interior iba a poder hacerlo. Entonces, el problema que tenemos son las redes sociales más rápido que las autorizaciones que nos llegan a nosotros. Exacto. Entonces la gente ve y dice, uy, a mañana. Hasta que va el COE, Unilla. Pasa a nosotros y lo aprobamos, pasan 4 o 5 días, no es que nosotros no lo aprobamos. Las redes sociales, el gobernador habla y por supuesto, pero el gobernador lo tiene que mandar como corresponde, esto es piramidal. Del central pasa a Punilla y de Punilla pasa a nosotros. Exactamente, tengo un contacto en Punilla, ya había llegado a Punilla y como hacíamos hoy la sesión, pedí autorización para... Yo comparto, está bien, no, sí. Nadie lo duda eso. Artículo 2, manténgase la consideración que de surgir caso de COVID positivo en Capilla del Monte, la localidad inmediatamente pasará a considerarse zona roja, debiendo cumplirse 28 días después del último caso para que se analicen distintas variables epidemiológicas y sanitarias que determinen volver a operar en zona blanca. Artículo 3, de forma. Y yo me bajé, que es exactamente lo mismo, porque en base a esto utilicé y en base a las ordenanzas que ya venimos formulando para las habilitaciones, fue lo que había hecho el Pichi Campana con respecto a los protocolos y saqué una copia para adjuntar de el protocolo nuevo que se presentó para estos eventos. Y pasame para copiar todas las actividades. Sí, toma. Estamos de acuerdo. Provincia. Iba a tratar el tema de las ferias. Pero no se trató todo. No se trató y hasta ahora no hay ningún protocolo. Lo acabo de preguntar. ¿De cuál? El tema de ferias. ¿Tema de ferias? No, no, no lo han tratado. ¿Del COE? Lo anunciaron como que lo iban a hacer. Estamos sí, pero hablando, todavía no está. Estamos hablando del COE provincial. No, y no está. Y todavía estamos con el tratamiento de... Te pregunto algo, José. La diferencia de 2-4 es según el espacio, si puede permitir esa alianza. Por ejemplo, no, me refiero por el club, tema de Pilates. ¿Qué pasa? La mayoría de las actividades en Pilates se hacen en camilla. Sí, o sea, camillas sí o sí, para poder trabajar la actividad, tienen un distanciamiento prudente que supera lo que el COE solicita. Entonces, a lo mejor la clase puede ser hasta 3 con la profesora o hasta 4 contándose la profesora. Verán la manera. Y la autorización del horario es de 8 a 18 horas. Es lo que presenta el COE provincial. Eso sería bueno de alguna manera remarcar que el tema de los horarios... Puede ser hasta las 20. Exactamente, se adapte a lo que la localidad ya viene trabajando. Eso, bueno... Dos cositas que me pidieron por el club, por eso te preguntaba. Sí, el club sí. También podría ser de 4 porque tiene una espacio, una actividad. Sí, de sí. ¿Qué era lo otro que decía? Ahí como que dice, por ejemplo... Ah, lo del horario. No, porque me decían que mucha gente va, como se tiró a las 2 hasta las 20, sí. El horario laboral, ya comercial, mucha gente va a jugar al pádel con él. A las 8 o a las 7. Que, claro, tiene Córdoba, respeta el horario que ellos están manejándose para este tipo de actividad, pero nosotros ya hemos hecho la ampliación comercial. Me parece que siempre que respeten los lugares puntuales, sí, el protocolo más que la higiene, el protocolo. Sobre todo que hay actividades como yoga, pilates, que va gente mayor y que probablemente ya ellos mismos llevan su propia. Sí. Su propio. Hay otro, no, y los profes que dan pilates. A mí particularmente hay una que me tiene a dos veces, cinco canillas, trabajo con 3, no necesito trabajar con los 5 y está bien. La mayoría, por supuesto que en esta época justamente buscó la manera de ir adaptándose por la necesidad laboral que también afecta a los bolsillos de los profesores de educación física. Y de alguna manera han buscado la forma de adaptar en sus horarios, ellos darse más carga horaria para poder sostener a sus alumnos. Así que bueno, me pareció coherente presentarlo en este momento, la provincia ya lo aprobó. Hace una semana, sí. Entonces sería una manera de sumar y siempre teniendo presente los protocolos que tienen que ser y lo que decimos siempre, no se relajen, estamos en el momento más difícil de lo que es la pandemia, se están viendo brotes en todos lados, se están evaluando posibilidades, se están cerrando lugares de nuevo con respecto a que están en zona roja, entonces pedirle a la sociedad que ahora más que nunca trate de usar barbijo, de respetar el distanciamiento, de cuidarse. Bueno, damos por agotado esto. Una pregunta, sí, esto. No. Sobre otro tema, no sé si llegó, me dijeron que había llegado una nota de Quinquelén. No sé si te dijeron. Conmigo, pero no la he dicho. Ah, me dijeron que la trajeron acá. Sí. Bueno, dijiste que sí, la vamos a leer el lunes en comisiones. Porque me preguntaron eso. ¿Votamos esto? Sí, votemos esto, por favor. Afirmativo. Sí, Iván. Sí, afirmativo. Disculpa por interrumpir. No. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Bueno, presidente, antes de cerrar, yo había pedido una notita más. Ah, perdón, hay una nota más. No. Ah, parece que cerraba. No se emocione, ya que estamos hablando, no vamos a dejar. Sí, pero yo me acuerdo de lo que vos habías pedido. Porque por el problema que tenemos de la gente. Sí, se abrió la posibilidad de hacer una resolución. Yo le iba a decir a José que lo agregamos ahí, pero se va a mezclar eso. Hacerlo aparte, resolución aparte. Exactamente, que por el trabajo esencial que tienen los taxis y remises. Hacemos un cuarto intermedio. Ah, perfecto. ¿Hacemos un cuarto intermedio? ¿Te parece? ¿Sí? ¿No? ¿Lo hacemos? ¿Está? ¿Sí? Ahí está. ¿Quién mandó la nota? Escúchame, Horacio. Perdón, quisiera retomar... la resolución para que los taxis remis sean en vez de 8 de la mañana a 8 de la noche, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Flexibilizar dos horas para que la gente que trabaja temprano tenga la posibilidad, si no, no tiene posibilidad de ir. Si no tiene vehículo o alguien que lo lleve, totalmente. No hay colectivo, no hay nada. Además del frío. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. De 6. De 6 de la mañana a 8 de la noche. En vez de 8 a 8. De 06 a 18. De 0600. De 0 de 06 a 20. Exactamente. Eso es de la Marina, de 06 a 20. Exacto. No. Estamos hora del oeste. Léete eso, Salo, de. Capilla del Monte, 17 de junio de 2020. Honorable Consejo Deliberante, señor presidente Francisco Gramajo y señores concejales. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de solicitarles la inclusión dentro del decreto de habilitación de actividades y la creación de un protocolo a través del COE que permita a la Subsecretaría de Cultura, Centros Vecinales y Profesores Particulares poder dar continuidad a los talleres y cursos que cada espacio brinda respetando las medidas necesarias sugeridas por el Gobierno Nacional y Provincial para evitar la propagación del COVID-19. En el caso particular de la Subsecretaría de Cultura, que cuenta con una sala de 100 metros cuadrados aproximadamente, consideramos que los docentes podrían brindar clases a un total de 10 personas por encuentro, teniendo en cuenta que el área mínima ocupada por una persona para garantizar la distancia de 2 metros es de 4 metros cuadrados. En este caso particular estaríamos brindando más del doble del espacio necesario para respetar la medida. Las actividades a incluir en la sala serían fotografía, artes plásticas, teatro, coro, música, canto, lengua de señas, apicultura y ajedrez. Por otro lado, solicitamos la habilitación de la Escuela Municipal de Cerámica, que cuenta con un espacio propio que puede incorporar a un máximo de 5 personas por turno y el aula del descanso de acceso al Pullman para el dictado de clases particulares de música. En el marco del proyecto Talleres en los Barrios, la Subsecretaría de Cultura cuenta con 2 talleres en los centros vecinales Las Gemelas, que a la fecha no ha podido dar inicio. Es por ello que solicitamos la apertura de los cursos en los centros vecinales, ya que es una inquietud planteada por los mismos. Protocolo sugerido: uso de barbijo. Cada docente deberá proveer de alcohol en gel en las clases para sus alumnos. Distanciamiento de 2 metros entre alumnos. Sin otro particular y quedando a la espera de una respuesta que favorezca a las personas que asisten y están en una situación social y psicológica extrema, es que enviamos este proyecto para que sea puesto en consideración y que beneficie a todos los actores de la comunidad cultural. Sin otro particular, saludamos a ustedes con atenta consideración, profesor Horacio Ruiz, coordinador de Municipalidad de Capilla del Monte, y Fabricio Díaz, intendente municipal. Permíteme que tome la palabra en esta. Yo creo que está bueno lo que están pidiendo, pero me parece a mí, bueno, lo tenemos acá al doctor Iván Onto, coordinador del COE de Punilla, me parece prudente que esperemos por lo menos una semana para ver cómo está todo, porque bueno, estamos en el pico de la pandemia y amontonar gente en este espacio no me parece prudente. Esto no es en contra de lo que están pidiendo, sino que estamos tratando de cuidarlos a todos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Bueno, Marce. Justo está Iván acá. Yo ahí veo un protocolo que están pidiendo, pero no es un protocolo que haya hecho el COE con autorización. No está muy claro. No está autorizado por el COE. Hay un problema. Entonces, con esa si es a pedido de cada uno, los gimnasios no están autorizados. Entonces cualquier gimnasio podía presentar con un protocolo y también teníamos que autorizarlo. No. Si somos justos para todos. Por eso digo, esperar la semana que viene, cuando por ahí se habilitan dentro de 2 o 3 días el resto de las actividades, no hay ningún problema. Siempre este consejo estuvo a disposición. A favor de la gente. Enseguida hemos puesto, cualquier día de semana hemos sesionado. Pero yo creo que este no es el momento para hacer este tipo de autorización. Yo comparto el criterio, Salo. Yo quisiera saber la opinión profesional de Iván. Bueno, si puede ser. Sí. Primero comparto lo de la disposición del COE. Si el COE provincial lo aprueba, nosotros de ahí para abajo de ahí para arriba podemos hablar, ¿sí? Hay algunas actividades de estas que es difícil separar las personas de por sí. Por ejemplo, el coro. ¿El ajedrez? Bueno, el ajedrez, si son dos personas y están más o menos distanciadas, ponele que una se pueda subir un poco hasta allá ahí y después la otra se va más atrás, ¿no? Ponele que es algún protocolo, ponele. Pero, bueno, no está diagramado ni tampoco está escrito cuál es el protocolo que se va a usar por nadie y tampoco por la gente que está presentando en este momento esto. Entonces, bueno, por ahí medio que es difícil. El tema del teatro también por ahí lleva un poco de contacto físico, creo yo, o por lo menos una inmediatez entre los actores y me parece que sería difícil manejarlo. Sobre todo el tema del distanciamiento, ¿no? Y con respecto al lugar de acá atrás, no sé ustedes si conocen las dimensiones de donde se desarrolla el taller de cerámica. Me parece que es un poco pequeño el lugar. Para 5. Claro. Pero independientemente de eso, ¿no están autorizados por el COR? No. O sea, es no, un pedido, pero si nos tenemos que... No hay un protocolo que no está autorizado y no hay un protocolo que lo respalde. Entonces nosotros no podemos autorizar una cosa que no tiene un respaldo de... Me parece que hay que esperar que ellos lo habilitan y una vez que nosotros lo podemos adecuar acá, porque ellos lo pueden habilitar allá y tienen por ahí un ejemplo, ¿no? Una escuela de cerámica que tiene... Ah, 75 metros cuadrados o más, 200 metros cuadrados, y nosotros tenemos una que tiene 30, entonces bueno, cada uno tiene que adecuar los protocolos. Pero también en su lugar, primero que esté autorizado, que después claro, podemos ver la forma. Sí, no, tiene que estar protocolizado, si no, no se puede largar. Fede. Sí, yo entiendo y lo veníamos charlando la semana pasada, yo decía en algún momento ver qué tenemos nosotros, ¿no? Acá localmente como sectores que necesitan alguna flexibilización y en algún momento creo que todos los municipios están con el mismo tema, que claro, empezaba a tener el requerimiento de los que van quedando afuera. A mí me parece que está planteado un protocolo, que es, dentro ya no del aislamiento social, sino del distanciamiento, los 2 metros. Yo coincido, también si uno intuitivamente dice, bueno, hacer teatro a distancia, o con distancia, o coro, pero lo están planteando como de respetar eso, en un espacio municipal, con responsabilidad, uno entiende, un funcionario municipal a cargo, que puede garantizar que en esta sala haya un distanciamiento de 2 metros entre las personas y puedan desarrollar esa actividad. También depende de la actividad, porque hay actividades que a vos te permiten, suponiendo que estés con una infección viral, desparramar más tu gotita de fluido. O sea, si vos vas en bicicleta 10 metros para atrás, tenés estela. Lo hicieron, recién hablábamos con ella, de un estudio que hicieron los suizos, y que bueno, en la bicicleta 10 metros para atrás de Estela, corriendo 5 metros para atrás de Estela, haciendo algún ejercicio en el gimnasio 3 metros, bueno, son estimativos, no me acuerdo, saltando lo mismo, y entonces cuando uno se agita la Estela va más allá. Yo comparto. Entonces, por eso también depende de esto. Pero más allá de eso, si no está protocolizado, me parece que... Si no es injusto con los que están esperando de marzo que se los habilite. No, creo que en el caso de los gimnasios es evidente que, digamos, lo que se tiene que evitar, lo que pretenden evitar con el distanciamiento, es la aglomeración. Ese es el criterio básico que decimos, lo que genere la aglomeración. Pero bueno, en este caso, digamos, un gimnasio sí tiene aglomeración, no tiene demasiada cercanía, muy difícil de controlar. Estamos habilitando el pádel de 2, que seguramente también va a tener todo esto que describía Iván. Estamos en una línea que yo también creo que tenemos que mantener lo más posible. Si hay, por eso digo, las mismas condiciones las tendría el espacio cultural que yo pertenezco también, pero no quiero ponerlo, digamos. Acá entiendo que hay un funcionario municipal que está diciendo que puedo hacer cargo de reservar esas distancias y que va a ser el responsable, ¿no? Por eso. Yo comparto con vos con el que si jugás al tenis, al padre de 2. Pero están autorizados, esto no está autorizado, esto es un pedido, como si hoy vienen los gimnasios, se junten y dicen, bueno, necesitamos, nosotros nos comprometemos. Sí, pero no estamos autorizados nosotros. Y la feria tampoco estaba protocolizada, pero nosotros decidimos que había una necesidad muy fuerte, ambas ferias, digo, la de microemprendedores, la de artesanos, porque era una situación que, en la situación local, que por ahí no tiene otro tipo de economía, que es muy fuerte esto, y las contenciones. Hay poca contención social, convengamos que no tenemos mucho espacio, ponerle Hay pueblos donde tienen un comedor, viste, que están habilitados, están exceptuados, que tienen lugares de contención, por ahí. Yo lo pienso en ese lugar, que lo están expresando así. Y bueno, pero yo comprendo todo lo que se está exponiendo, pero podemos exceder ese. Bueno, por supuesto que acompaño todos los dichos de la mesa. Considero que es el Estado quien debe garantizar, en primer lugar, el compromiso y la responsabilidad de cuidarnos entre todos. Me parece que de tanto tiempo de espera, que lo dilatemos para ver, porque también no desconozcamos que estamos teniendo brotes a nivel interior que pueden llegar a modificar el estado de distanciamiento hacia atrás. Entonces a mí me parece que como Estado y con la obligación de garantizar sobre todo el cuidado sanitario como puntapié inicial, a mí me parece que está buenísima la propuesta, se entiende el trasfondo que esto tiene que ver con el poder distraer, que hay personas que la están, que sufren el encierro de alguna manera y sería una opción más, pero una semana más, 10 días más, me parece que no va a ser tan significativo y que como Estado lo tenemos que conservar. Sobre todo pensando en lo que... Lo volvemos a charlar. No creo que le afecte en el organigrama, que en junio ya empezó, esperemos que termine y veamos. Y a ver si ya viene autorización. Sobre todo que venga la autorización del código, como hemos echado siempre. Y voy a decir algo personal. Yo pensé que estaba en la feria autorizada. Le voy a decir, yo estaba convencido, como lo había pedido, después ahora que lo autoricé, me hago cargo, no tengo problema, no es que ahora digo, no, yo no tengo ningún problema, Pero digo, yo pensé que estaba. Bueno, no importa. No volvamos a cometer el error. Se puede ver también, perdón que te interrumpa, que cuando empezamos a flexibilizar en la necesidad de interactuar, de relacionarse, la gente también relaja. Pensando que, y ahí es donde sin querer estamos cometiendo como Estado situaciones de riesgo que son pura y exclusivamente responsabilidad nuestra. Somos los responsables finales. Exactamente. Sobre la salud de la gente. Pero también hay que decirle que por 10 días no puedo. A la población en general. Porque bueno, se habla de elaboración de protocolos y bueno, todas estas cosas, pero tiene que venir, los protocolos vienen autorizados por el COE regional. Exactamente, como trajiste vos hoy las autorizaciones y bajaste vos. Exactamente. Entonces no es solamente voluntarismo de hacemos un protocolo, lo traemos y que nos habiliten. Hay que tener modo, que tener bueno, la, podemos tener está transmitiendo en vivo para que la gente sepa que nosotros reflejamos en el ámbito local lo que decide el COE provincial y baja al COE regional, porque bueno, cada región tiene sus características. Nosotros no teníamos brote acá, pero Saldan sí. Entonces las medidas que se toman en otra localidad que tiene el brote no son las mismas que podemos tomar nosotros. Bueno, yo creo que todo lo que hemos decidido es a favor de la gente, aunque algunos se sienta perjudicado. Marcelo, vos tenés puntualmente el tema de las cabañas, hoteles, que no sabemos cuándo van a abrir. Esto no es a la carta, habilítame esto, habilítame el otro, sino que bueno, se van tomando las decisiones que corresponden, ¿no? Si estamos de acuerdo, esta nota, postergarla una semana más, para ver cómo se van desarrollando las cosas, porque esto es día a día, es minuto a minuto. Entonces me parece una medida prudente. Si estamos de acuerdo, vamos a ir sometiéndolo a una votación. Bueno, yo hice la propuesta de que estiráramos un tiempito prudente más, por supuesto que acompañe. Sí, acompañe. Iván, Pedro, Juan. No, bueno, por eso. Yo quiero acompañar el proyecto, entendiendo que viene de esa responsabilidad que lo han pensado, como hemos hecho otras veces, o lo venimos haciendo, hemos confiado muchas veces en el Ejecutivo, en situaciones donde yo no tengo todos los datos. Imagino que han tenido una charla, tuvieron una reunión con los centros vecinales, por lo cual imagino que hablaron de esta situación, y habrá quedado como una expresión importante. Por eso yo acompaño el proyecto, dejo esto, pero bueno, no sé, seguiremos charlando si queda. No, yo estoy de acuerdo. Gaby, se ha hecho mucho esfuerzo todos los vecinos han hecho mucho esfuerzo y creo que este es el momento más álgido. Una semana más no le va a cambiar la vida a nadie en términos, digamos, de restablecer su economía si es que está dañada. Y me parece que terminamos siendo, yo la verdad no quiero ser arbitrario, sinceramente, me parece que todo el mundo lo está pasando mal y se han hecho muchos esfuerzos, así que yo voy a acompañar esta propuesta. ¿Acompañas? Por supuesto. Sí, la bueno, yo también. Pero sería no acompañarlo. Sí. Exactamente. No, lo que decía la José. La propuesta es de... Vaya, dice que fue la propuesta. Suspendió con un proyecto que tenía, Exactamente. Sí, es lo que pidió por unos días. Lo vamos a pasar por una semana para ver qué es lo que... Y si tiene que ser una semana más, veremos la semana que viene. O una semana más. Está todo bien y habilitan todo, bueno. Que la gente sepa que nosotros los escuchamos, los atendemos, estamos preocupados también. Tenemos grandes masas de la población sobreviviendo con lo mínimo. Pero el objetivo final de todos nosotros, de la sociedad nuestra, es que estemos todos bien, digamos, que no haya ningún contagio, bueno, que esto llegue a buen puerto, para después sí ya poder ponernos a trabajar tranquilo, no sé si será este verano o cuando afloje un poco este tema de la pandemia. No, sobre todo aclarar algo, que todas las autorizaciones que hizo el Consejo Liberante fue porque el COE mandó los protocolos, como vuelvo a repetir, como el que trajo hoy María José, para habilitar ciertos rubros que estaban pendientes y que estaban autorizados, ¿verdad? Pero si no tenemos protocolo con la buena voluntad, y lo digo, no sirve, porque si no es injusto, además, ¿para cuánto nosotros no te hemos recibido? De distintos rubros pidiendo con un protocolo cómo se va a hacer y no lo podemos aprobar. No tiene que ser esta la excepción. No, y además, Marce, que, o sea, no es que el Consejo tenga la mala voluntad de no querer habilitar algo, sino que, como dijimos desde un principio, desde que comenzó la cuarentena, la pandemia, siempre ponemos de prioridad la salud, lógicamente. ¿Qué más quisiéramos nosotros poder habilitar todo y que todo esto pase? Pero bueno, tenemos que tener la precaución de que sigamos estando en esta zona blanca, que la verdad lo estamos siendo unos privilegiados en este momento. Gracias a Dios. Y no confiarse, seguir cuidándose, sobre todo. Así que bueno, si estamos de acuerdo, vamos dando por finalizada. ¿Qué vamos? La lectura del acto. ¿O querés que la leamos? No sé, ¿la leemos ahora? No, la leemos. Sí, ahora la leemos. Cortito, bueno, dale, lee. Bueno, el acta 428-2020, en Capilla del Monte, Departamento Punillo, provincia de Córdoba, 11 días del mes de junio de 2020, siendo las 17:25, se reúne en la sala de cultura de Uruguay para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por el presidente Francisco Gramasco, la vicepresidente primero, concejala María José Bandini, la vicepresidente segunda, concejala María Gabriela Negri, concejala Salomé Mesía y los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber, punto 1, lectura de acta anterior, punto 2, proyecto de ordenanza, flexibilizaciones de actividades. A tal instancia, el presidente propone al concejal Federico Fumiato proceda a izar nuestra enseña patria para dar inicio formal a la sesión del día de la fecha. Seguidamente, el presidente procede a tratar el primer punto de orden del día, para lo cual le sugiere el secretario la lectura del acto anterior, la que una vez culminada su locución es aprobada por unanimidad de los concejales, 7 votos afirmativos. En la continuidad de la sesión, el presidente procede a dar tratamiento al segundo punto de orden del día, el cual refiere proyecto de ordenanza, flexibilización de actividades con la implementación de sus respectivos protocolos emitidos por el COE provincial. Para su tratamiento le da lectura a la concejal Bandini, que luego de su locución y atento a la solicitud de otros sectores y considerando las autorizaciones del COE central, el presidente y los demás ediles acuerdan incorporar 3 actividades más a las remitidas en el proyecto de ordenanza del Ejecutivo. Para ello es sometido a votación, siendo aprobada por unanimidad de 7 votos, las siguientes actividades a saber: establecimientos gastronómicos, iglesias y templos de culto, actividades de escuela de vuelo, caminatas deportivas, trabajadoras de casa, particulares, actividades deportivas acuáticas, paseos en moto, no competición, cementerio y parapentes. Concluido ello, el presidente propone a los demás ediles que den tratamiento sobre tabla a un proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo Dicha solicitud es votada por unanimidad para darle curso a su tratamiento. El proyecto es leído por la concejal Bandini, el cual refiere la venta directa mediante acuerdo entre el municipio y el señor Leonardo Roldán de un eje delantero, eje trasero y caja de carga de un vehículo en desuso, propiedad municipal marca Ford 700 modelo 1984, al cual se adjunta copia fiel de documentación del mencionado vehículo en cuestión, como así también copia del DNI del interesado comprador. Se ha leído el texto del proyecto por la concejal y sometido a votación por el presidente, resultó aprobado por unanimidad de los concejales, 7 votos afirmativos. Seguidamente, toma la palabra la concejal Bandini y expone sobre la necesidad de tratamiento sobre tabla de un proyecto de ordenanza que se encontraba en estado de comisión, siendo la moción aprobada por unanimidad de los concejales, para lo cual efectúa las aclaraciones pertinentes que motivaron dicha propuesta para luego darle lectura al proyecto de ordenanza del Ejecutivo que trata la cancelación de honorarios de procuradores fiscales durante la moratoria vigente desde el 6 de junio al 12 de diciembre de 2019. Ya culminada su alocución, se abre un extenso debate por más de 50 minutos, cuyo diálogo y expresiones quedan en archivo de audio de esta Secretaría. Una vez culminado el debate, sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos. Luego de ello, y ya no habiendo más temas que para su tratamiento, finaliza la sesión del día y la fecha, siendo las 20:15, se levanta la sesión, quedando las expresiones y consideraciones vertidas por los de ediles en archivo de audio de este Consejo Deliberante a vuestro menester. ¿Estamos de acuerdo? ¿No te acuerdas que nosotros dijimos que cambiamos el horario de los taxis? ¿Lo votamos eso o quedó en charla? ¿Quedó registrado? Sí. No me acordaba. Por eso hablamos tanto y por ahí me clavo. ¿Lo votamos? No me acuerdo. Bueno, de todas maneras. ¿Votaron los taxis y remises? ¿Cuándo? Lo propusimos, pero quedó una charla. Después se cambió la pregunta. Estamos de acuerdo en ampliar el horario de taxis y remises de las 6 de la mañana a 18 horas. Es 20 horas. A 20 horas. ¿Cómo está ahora? De 6 a 20 horas. Exactamente. ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, por supuesto. Sí, tomando en cuenta de que es para que la persona pueda movilizar. Desarrollar la primera hora de temprano. La gente que trabaja temprano es justo eso. ¿Y necesita? Sí, afirmativo. Afirmativo. Gaby, afirmativo. Bueno, Marcio. Afirmativo. Bueno, yo también son siete votos positivos por la ampliación horaria de las 6 de la mañana a 20 horas para taxis y remises, sí. Vehículos de alquiler. Bueno, concejales, damos por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Don Marcelo Rodríguez Baje, nomás nuestra insignia patria. Agradecerle a Dorita su presencia, agradecerle a Nancy también. Bueno, así que el lunes, si Dios quiere, estamos en comisión. Los espero a todos. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa que surja, estamos en contacto. Perfecto. Gracias. Buenas noches.